El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Muchas gracias al compañero Martín Martínez y ahora vamos con los compañeros de la otra rima. Ya casi para finalizar, agradecemos a quienes nos están siguiendo por allá en la transmisión en vivo con las compañeras y los compañeros de la Resistencia. Les recordamos que el video y audio de este recital de poesía por Ayotzinapa se va a quedar grabado ahí con los compañeros de la Resistencia para quienes lo quieran consultar. Y bueno, antes de que inicie ya los compañeros de la otra rima, recordarles que esta actividad forma parte de los 43 foros durante 43 días por 43 organizaciones por Ayotzinapa que se va a estar llevando a cabo. Este es el segundo foro, se va a estar llevando a cabo los próximos 41 días aquí en este plantón por Ayotzinapa y los presos políticos. Entonces vamos ahora con los compas de la otra rima. Ok, gracias banda. Sí, ok, ya está. Ok. Se escucha bien. La estática está un poco... Bueno, rara. Sí. Va, pa, pa. Buena tarde, compañeros, compañeras. Gracias por habernos invitado una vez más. Ya hemos estado colaborando en otras ocasiones. Siempre es un gusto estar con todos y con todas ustedes. Nos da mucho gusto compartir algo de lo que hacemos. Sí. Hacemos un poquito de rap. Siempre decimos que no sabemos escribir poesía como el compañero que acaba de pasar. Y tampoco cantamos, bueno, entonces el rap es como un intermedio entre esas dos cosas, ¿no? Está medio mediocre el asunto acá. No cantamos, no somos poetas, pero hacemos lo que nos gusta, de la manera en la que nos gusta, y tratamos de hacerlo cada vez mejor, ¿no? Es la manera en la que podemos soltar lo que sentimos, lo que pensamos con respecto a la sociedad, a problemáticas definidas como los feminicidios, la represión, demás cuestiones. Vale, DJ, vamos a empezar con una rolita que se llama Lucha y Protesta. Se llama Lucha y Protesta. Esta rolita la escribimos dedicada a nuestros compañeros que fueron reprimidos aquel 2 de diciembre del año 2012. Primero de diciembre, sí es cierto, perdón. Cuando entró Enrique Peña Nieto. Ok, yeah. Acá, impuesto por las televisoras. Sí, sí, sí. Y cuando quiere el DJ, cheer. Sí, sí, sí. Y no quiere el DJ. Sí. Ok, la otra rima. Por luchar contra el terror, mira, nos llaman terroristas. Gobierno espurio, no se olviden que ustedes son los fascistas. Los que de vista bien saben quiénes somos nosotros. Nosotros que para el gobierno representan monstruos. Cubrimos nuestros rostros para que puedan vernos. No se confundan, no es por miedo, no podrán ya detenernos. No, la lucha sigue y sigue. Hoy más que nunca, igual que siempre, el comunismo vive. Vive en la escuela, sí, vive en el barrio, sí, vive en el campo, sí, en la letra del MC. La lucha y la protesta presente en todas partes. La dignidad y la fuerza acompañan cada instante al movimiento fuerte, al movimiento unido, que lucha por libertad, lucha por su destino. Seguimos preguntando por qué la injusticia existe, nos siguen contestando de injusticia. Seguimos preguntando después de tantos años, porque es que no han pagado los que causan tantos daños, los que matan sin razón. A la gente que protesta, porque callan con balas, aquel que les contesta. Seguimos preguntando después de tantos años, porque es que no han pagado los que causan tantos daños, los que matan sin razón. A la gente que protesta, porque callan con balas, aquel que les contesta. Segunda parte del show, encerrados como bestias, luchando por un motivo. Esto no es delincuencia, no. La consecuencia del acto que tenemos en mente, la destrucción del Estado y de toda su gente. Sí, la lucha sigue, hermano, la lucha no ha acabado. El comunismo vendrá, sí, con el pueblo armado. Tomaremos el poder, tomaremos el Estado. ¿Y qué le haremos, men? Destruirlo con nuestras propias manos. Ya lo haremos. Porque la lucha de clases es un proceso innegable. Revolución comunista, revolución anarquista, revolución zapatista. Es un mismo fin, diferentes metodologías, pero vamos para el mismo lugar. Seguimos preguntando después de tantos años, porque es que no han pagado los que causan tanto daño, los que matan sin razón. A la gente que protesta, porque callan con balas, aquel que les contesta. Seguimos preguntando después de tantos años, porque es que no han pagado los que causan tantos daños, los que matan sin razón. A la gente que protesta, porque callan con balas, aquel que les contesta. La barricada humana. Danielito Rojo. Sí, esta es la otra rima. Ayotzinapa vive. La lucha sigue. Sí, sí, sí. Gracias, banda, gracias. Me lo merezco. No, no es cierto. No, gracias por sus sinceros aplausos. Para nosotros es un orgullo estar compartiendo con ustedes. Quítenle eco a esa madre. La changa, changa, changa, changa. Sí, sí, sí. Ok. No, sí soy chido, pero... Bueno. Sonido rebelde. Así es, un poco de sound system para la bandita. Hueso, ¿cuál es la pista que sigue, huesito DJ? Acérquense, banda, no mordemos. Casi no tengo piojos ya, entonces pues no hay mucho pedo. La que siga la... Nos la chingamos. Sí, sí, sí. Chío. Sí, sí, sí. Bueno, a todos los compas que van pasando por este paseo de la Reforma, los invitamos a sumarse a esta actividad de 43 foros por Ayotzinapa, aquí en este momento, en este lugar de resistencia, de rebeldía, de amor hacia nuestros compañeros. Pero sigue sin sonar, Pues pon la de. ¿Eso? Nada. Ok. Ahí estamos, la otra rima, acérquense, banda, de verdad, no mordemos. Estoy gacho, pero no hay bronca. No sé si les dijeron que iban a venir los mejores raperos del Distrito Federal. No pudieron, así que estamos nosotros aquí en su lugar, pero nos da mucho gusto estar compartiendo con todas y con todos ustedes. Insisto, es algo de lo que nos gusta. Siempre traemos discos, pero ya se me acabaron, entonces ya no traigo discos. A ver, van en lo que está la música, un poquito de ruido. ¡Hijo de peña, el que no haga ruido! Muy abajo. ¡Chale, puro hijo de peña cae! ¿Qué onda? ¡Po! ¡Que se joda la polis, guía! Yeah. Sí. Vamos a esos son de la polis. Que se joda la polis. Que se joda la polis. Que se joda la polis. Que se joda la polis. Que se joda la polis. Que se joda la polis. Que se joda la polis. Sí. Sí. Sí. Y ponme en beat, Sí. Fue el estado. La puta polis. Sí. Fallas técnicas, perdón, Es que acabamos de expropiar este aparato y apenas estamos aprendiendo a usarlo. Disculpen. Ya. Okay. Sí. Vamos a contarles qué pasa en el barrio, carnales. Pa. Eso así dice. Sí. Y no hay volumen, güey. Ya. Sí. Ahí está, ok. Chinga su madre. solo en el barrio donde todo pasa siempre, donde la vida cobra todo al que le miente. Tú podrás observar que aquí nada es igual, vidas diferentes compartiendo un mismo lugar, pero una misma constante, pero una misma certeza. Todos somos objetivos de la misma pobreza, mirando siempre de frente. Somos obreros vanguardia, cuidando nuestras espaldas, cuidando la retaguardia de la clase traidora, de la clase burguesa, la que nos ha provocado tanto dolor de cabeza. Históricamente, cuenta el que no miente, el factor económico te hace diferente. Se acumulan riquezas, se acumulan ventajas, somos creadores de fortunas para que no trabaja. Y mientras bajan y bajan los salarios al mes, el hambre aumenta y la raza ya no sabe de qué es el culpable de todo lo que sucede. Desgracia, dicen es culpa del pueblo, pero es pura falacia. Todos sabemos aquí quién es el delincuente, el estado fallido que ha entregado a nuestra gente. Seguimos organizados, seguimos consecuentes, revolución proletaria, lo que pide la gente. Nuestro puño izquierdo arriba sin ser indiferentes, con la ideología marxista bien puesta en nuestras mentes. Sí, puesta en porque somos mentes. Comunistas, sí señor. Sí. Sí. Eso es un poco de lo que pasa en el barrio, banda. Vamos, ahora les vamos a contar qué pasa en el campo, allá donde al campesino se le ha dejado en el olvido. Sí. A ver, aquí plantón, ¿quieren que les contemos qué pasa allá en el campo? Sí. Así dice. Solo en el campo, en donde todo pasa siempre, ¿dónde? En donde al que trabaja se le llama delincuente. Seguimos observando la vida del campesino. Al que ya de hace rato se le dejó en el olvido. Olvido que para algunos se convirtió en normal, porque aquí ser mexicano ya no es nada especial. Olvidamos la lucha del general Zapata. Tierra y libertad para el pueblo, aquí mueres o matas. Con tu fusil, hermano, con tu fusil de guerra, luchando por el derecho de tener nuestra tierra. Después de todo, la tierra sirve para sembrarla. Y me dijo un buen amigo, somos libres de fumarla. Si es por antigüedad, somos de aquí primero. 500 años atrás, ustedes lo supieron. Aquí y ahora, 2.16 lo tienen presente. La sexta declaración es más que consecuente. Peleando por un motivo, Latinoamérica. Nunca más seremos una cifra numérica. Si es por antigüedad, somos de aquí primero. 500 años atrás, ustedes lo supieron. Aquí y ahora, 2.16 lo tienen presente. La sexta declaración es más que consecuente. Peleando por un motivo, Latinoamérica. Nunca más seremos una cifra numérica. Nunca más. ¿Qué onda, banda? Ya les contamos qué pasa en el barrio, qué pasa en el campo. Ahora les vamos a contar qué pasa en esta esfera, aunque este beat no se escuche nada. Pero sí. La rabia. Pero la otra rima no se calla, ¿ok? Solo en la tierra donde todo pasa siempre, planeta vivo que se ha vuelto recipiente de toda la crueldad, de toda la basura, del ser humano que a todo esto le llama cultura. Seguimos viendo pasar siglos en coyuntura, que en 200 años más será la sepultura de sociedades enteras, de sociedades que matan. Porque por ahí dicen bien, todo empieza con la nada. Y si de la nada es como creamos todo, revolución o muerte, luchando juntos codo a codo. Y si de la nada es como creamos todo, revolución o muerte, luchando juntos juntos codo a codo. Sí. Gracias. Voy a experimentar con algo, banda, que puede hacer que el beat empiece a sonar más chido. Ponlo en modo avión, güey, no te vaya a llamar tu mamá, güey, otra vez. Sí, esto es la otra rima, ok. Es que les puede sonar cagado, pero una vez estábamos rapeando y puse el celular con las pistas y que me habla mi papá, empieza a sonar esa madre, imagínense. Ya te dije que no quiero que te vayas dentro. No te juntes con esos mugrosos de la otra rima, me dijo, pero... Sí. Y así suena y así dice Hip Hop Revolución es el que siempre me acompaña. Esto es rap mexicano, por supuesto que no es el de España. Pero te extraña saber que esto es igual de bueno. De corazón para la gente es como va primero. El rap no es mágico, el rap no es táctico. El rap como forma de vida es algo único. Tan único como la vida, nuestra cosmovisión. La meta final de esta música es la revolución. Revolución para la mente, para la gente. Porque creemos que este mundo puede ser diferente. Una manera alternativa de expresar lo que sientes. La forma en la que creemos podemos debemos ser conscientes, conscientes de lo que pasa en un mundo volteado, donde el humano no importa, todo está globalizado, controlados por esa máquina llamada Estado. La rebelión de las masas será su resultado, a toda la opresión, a todo el sabotaje. Prepárense que el hip hop será nuestra arma de combate contra el tirano, contra el asesino. Vengaremos la muerte de todos los caídos, caídos en la marcha, caídos en la lucha. Por eso te pedimos, por favor, tan solo escucha los gritos de libertad, los que dicen ya basta a todo este sistema que nos hiere y que nos aplasta, que nos aplasta con. Y así suena y así dice, ah, ah, ah, ah. Hip hop latino, ah, hip hop unido, sí. Con el puño arriba somos todos uno mismo. Hip hop latino, ah, hip hop unido, sí. Con el puño arriba somos todos uno mismo, todos uno mismo. Y un, dos, tres, va. Y el rap es un estado mental, una forma de vida en un mundo global. Es mágico, dando momentos clásicos. Papel y tinta en el escritorio ya es básico. Beat retumbando mis oídos, versos trabajando y el rap acelerando mis latidos. Que es un vicio, más que una droga. Consumo excesivo de hip hop por horas. Es mi gusto estando en escenarios. Soy un poeta inconforme revolucionario. Son mis musas y abusan de ellas. Me usan, rehusan, me gustan y me estrellan. Son bellas, sí. Sin duda te narra vivencias, sueños, que la realidad más cruda. Cero censura, mente desnuda. Más de 30 años avalan esta cultura. Si no lo entiendes, no, ni lo intenten. Tardarían años en saber lo que pasa por su mente. Digo de frente lo que siento. Somos uno mismo porque así lo ha marcado el tiempo. Y al tiempo nadie lo detiene. Le inyecto doble H al cuaderno para que lo frene. Pero volteo y miro al pasado. Veo las cosas que el hip hop me ha regalado. Y que no dejaría por nada. Es mi compañía, su ángel de la guarda. Es su paraíso, sí. En este infierno mi alma es hip hop. Y me mata mi cuaderno de sur a norte. México desfila. Soy de donde nace el son, la banda y el tequila. Tequila yo. Y una vez más y una vez más. Hip hop latino, ah, sí. Hip hop unido, sí. Sí. Con el puño arriba somos todos uno mismo. Hip hop latino, ah, hip hop unido, sí. Sí. Con el puño arriba somos todos uno mismo. Uno mismo, sí. Ah, todos uno mismo. Yeah. Ah, ah. Y si yo digo hip hop, tú me dices resistiendo. Resistiendo. Y si yo digo hip hop, tú me dices resistiendo. Resistiendo. Y si yo digo hip hop, tú me dices resistiendo. Resistiendo. Y si yo digo hip hop, tú me dices resistiendo. Resistiendo. Gracias. Sí, sí, sí. Ah, y es la otra rima, ¿ok? Yeah. Un aplauso para mi compa La Barricada Humana. Un ruido bien grande para él. ¿Saben que ya me di cuenta que el pedo con el beat es la bocina y no el...? Sí, güey, era la bocina. Bueno, la entrada de la bocina. Tampoco nos agüitamos, compas. Esto pasa seguido. Sí. Estamos en la resistencia. Y pues no tenemos los recursos materiales a veces. Pero también aquí estamos presentes, levantando la voz, levantando el puño en alto. Así que no se agüiten, no nos agüitamos, también a todos los organizadores. Esto pasa. Sí, sí, sí. Pero no suena el beat, no sé por qué. ¿Porque tu cable no sirve? Bueno, seguimos resistiendo aquí de los compas, compas desaparecidos, que seguimos teniendo la esperanza de encontrarlos con vida, la esperanza de que regresen a estudiar, de que regresen con nosotros, con sus compañeros, con sus familiares que día a día son un ejemplo de lucha, que están resistiendo en las calles, que están difundiendo el mensaje por todo el país, por toda América, por todo el mundo. Y esos compañeros, esos padres, esas madres de familia, para nosotros son un ejemplo, para nosotros nos da mucha, mucha alegría haberlos conocido, ¿no? A pesar de esta, de estas vicisitudes de la vida, pues también nos llevamos algo grato al corazón, haberlos conocido, su fortaleza, su lucha. Para todos aquellos, los compas, hoy estamos en el primer foro de 43 por nuestros compañeros desaparecidos, por todos los presos, por todas las desapariciones forzadas en México, en América Latina, en el mundo. Suena más chido, ¿no? Ok, algo a capela, sí, para que no se aburran mientras arreglamos estas fallas técnicas. chido. Hace algunos meses asesinaron a un compañero allá en Puebla, un compañero grafitero, por el hecho de estar grafiteando. La ley bala en Puebla está bien cabrón, es un estado que está gobernado por el PAN. PAN, PRI, PRD, lo que es igual, ¿no? Pero chido. Asesinaron al compañero, le escribimos una rolita que todavía no hemos ensayado muy chido, pero a capela dice algo así. Para eso, güey. Sí, y a capela, ¿ok? Yeah. Giraron orden de aprehensión en contra de las utopías, contra aquel que pinta en calle. Yo estoy harto de tu tiranía. Y esto no es broma, yo te puedo asegurar que la ley bala barre barrios. Vamos, brodas, a luchar, por lo que vale, por una vida justa, por poner color en calles, por todo lo que disgusta. Porque disgusta, y hoy estamos de luta a causa de puercos políticos con fama de corruptos. Y enciende bardas, que se siente el calor, que nuestras latas se transformaron en bombas molotov. Destruye normas, dispara ese cañón, que nuestras armas han de llamarse hip hop y educación. Oh, yeah. Sí, va, ahora sí, MCs en el micrófono levantando la voz por los que nos arrebataron, pero están presentes hoy en grafiteros en las calles levantando los murales para el pueblo informar, plasmando en ellos nuestra otra realidad. Sí. B-boys, los B-boys están bailando, no es que estén ellos de fiesta, están haciendo una danza, una danza de protesta. Ja, el hip hop está de luto por un policía bruto que reprime y dispara detrás de la cara, pues todo se ampara en una puta ley bala, en una puta ley bala, puta ley bala. Moreno Valle, ya todos sabemos que fueron tus perros guardianes de la burguesía. Yeah. Fuiste tú y tu puta policía. Por eso nuestro grito de guerra siempre es fuck the police. Gracias. Ahora vamos con un temita que habla sobre el feminicidio. Está bien cabrón, es algo que vemos a diario. Antes era en Ciudad Juárez, ahora es en todo el país, en todo el mundo. En el Estado de México la tasa de feminicidios está de verdad cabrona, ¿no? Vamos con este temita que ya tiene videoclip, por cierto, ahí lo pueden buscar en YouTube. La rolita se llama Por Ser Mujer. Yeah. Sí. Para nuestras compañeras desaparecidas, asesinadas por el Estado, por el narco, por todos y todas ellas que están en el poder. Yeah. Para todas. ¿Cómo decir que sentimos? ¿Cómo sacar la furia que nos consume por dentro? ¿Cómo pensar que somos más quienes están viviendo? ¿Que a las mujeres del mundo están desapareciendo? ¿Cómo decir lo que sentimos en este momento? ¿Cómo sacar la furia que nos consume por dentro? ¿Cómo pensar que somos más quienes están viviendo? ¿Que a las mujeres del mundo están desapareciendo? Y estaba por las muertas, las desaparecidas, las que nacieron en el mundo de la misoginia, seres de luz que no están, espíritus de arena, por ser dignas y libres sentenciaron su condena. Visten provocativas, ellas se lo buscaron. Afirmaciones del gobierno y quienes las mataron. ¿Quieres saber la verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí el gobierno y criminales son del mismo bando. Quieren un mundo sin paz, en donde no existan ellas. Lo que no saben es que vuelven en forma de estrellas, gritando por libertad, pidiendo todavía, porque nunca jamás vuelva a pagarse una utopía. Mujeres utopías, mujeres compañeras, que en el camino se convirtieron en guerrilleras, luchando con dignidad contra la tiranía del que en su cuerpo ve poco menos que mercancía. Y así las cosas van, sabes, ya todo está escrito. Haber nacido mujer bella y pobre aquí es un delito, pecado capital, cumpliendo la condena que se inventaron hombres para mantener tus cadenas. Pero imagina un mundo sin tanta violencia, pero imagina personas sin indiferencia, pero imagina qué bello sería poder verte, pero imagina que hoy todos quisiéramos verte. Porque mis venas no terminan en mí, sino en la sangre, en la sangre unánime de todos los que luchan por la vida, por el amor y por las cosas. Oh. Nunca más sola, nunca más triste, nunca más lejos de nosotros. Ni de nosotras. ¿Cómo decir lo que sentimos en este momento? ¿Cómo sacar la furia que nos consume por dentro? ¿Cómo pensar que somos más quienes están viviendo? ¿Que a las mujeres del mundo están desapareciendo? ¿Cómo decir lo que sentimos en este momento? ¿Cómo sacar la furia que nos consume por dentro? ¿Cómo pensar que somos más quienes están viviendo? ¿Que a las mujeres del mundo están desapareciendo? Yeah. Las queremos vivas, las queremos de regreso a casa. Y a ellas también vivas se las llevaron y vivas las queremos. Gracias. Sí, sí, sí. La otra rima es el crew. ¿Nos chingamos otra o ya nos vamos? Es que no me aclaman ni a mí, así yo así no funciono, la neta, ¿eh? Bueno. Bueno, ahí está. En esta rola yo no participo, así que me abro como pistache de aquí. Esta es una rola aparte del próximo disco. Tienen la primicia de estar escuchándola. Es un disco que de verdad es una bomba, se los aseguro. Uno de los temas que sale en el disco es el que acabamos de cantar, Por Ser Mujer, que pues, les decimos, ya tiene un video ahí en YouTube. Fue parte de un mixtape internacional. Apareció en un disco con temas de compañeros de otros países, de Colombia, de España, de Argentina, de Venezuela. Y nos sentimos muy orgullosos de que haya pasado esto. Y pues escuchen acá a también a uno de los nuevos integrantes del crew, a Huesito MC, que es b-boy, aparte también baila bien chido el güey. Así como lo menea, lo bate, qué rico chocolate, venga. Un aplauso para el nuevo integrante de la otra rima, Hueso Rojo en el micrófono. Y esto va, es una rolita para todos los barrios del mundo. Nosotros somos del oriente de la ciudad, de una ciudad que fue edificada a través de la lucha popular. Nosotros venimos de Ciudad Nezahualcóyotl y para ella esta crónica, este beat, este rap. Ven, ven, ven, Ciudad Neza es un Edén. Ven, ven, ven, Ciudad Neza es un Edén. Ven, ven, ven, Ciudad Neza es un Edén. Ven, ven, ven, a los polis que les den. Ven, ven, ven, Ciudad Neza es un Edén. Ven, ven, ven, Ciudad Neza es un Edén. Ven, ven, ven, a los polis que les den. Ven, ven, ven, Ciudad Neza es un Edén. Ven, ven, ven, Ciudad Neza es un Edén. Ven, ven, ven a los polis que les den. Ja. Venimos a contarles con grandes sentimientos cómo sobre el agua se crearon los cimientos de esa gran ciudad donde habita mi gente con mucha dignidad. Bajaron de las montañas en busca del pan mis ecos zapotecos también de Michoacán. Diferentes historias y mucho en común. La esperanza de los abuelos la tenemos aún. No había agua, no había alumbrado. Políticos y caciques fraccionaron sobre un lago el vaso de Texcoco, así fue nombrado. Y en los 60 en Nezahualcóyotl fue fundado. La jefa ahorrando centavo a centavo, regateando en el tianguis o en el mercado. Regateando en el tianguis o en el mercado. Ah, sí, escribo en mi libreta de atrás para adelante, aprendiendo del pasado y mi presente bien constante. Soy de Neza y que, como el rey poeta y rapero también. Ja, soy de Neza y que, como el rey poeta y rapero también. Despertador, ritual matutino para el trabajador. Dormitando aún salimos a la calle, el cielo está azul y el diablo los detalles. Persiguiendo andamos siempre el billete, unos bien tranquilos, otros cargacuetes. Hay fútbol llanero, también fútbol 7, también fluye el rap abundantemente. Testarudos somos, si te asusta ven que temen a la zona, porque rompe zona. El jardín de rosas somos la mapola, la doña del mercado siempre dice hola. Goles y tamales salen de la olla, y el que necesita busca, y el que busca haya. Ya la banda se da tita, que el sistema falla, ya más arderá, ya lo hizo Troy. Ven, ven, ciudad, ese es un Edeni. Ven, ven, ven, este plantón es un Edeni. Ven, ven, ven, Ayotzinapa es un Edeni. Ven, ven, ven, a los polis que les den. Ven, ven, ven, ciudad, ese es un Edeni. Ven, ven, ven, este plantón es un Edeni. Ven, ven, ven, Ayotzinapa es un Edeni. Ven, ven, ven, a los polis que les den. Ven, ven, ven, ciudad, ese es un Edeni. Ven, ven, ven, este plantón es un Edeni. Ven, ven, ven, los sinapas es un Edeni. Ven, ven, ven, a los polis que les den. Yeah. Gracias, banda. Somos la otra rima. Es el hueso rojo, la barricada humana. Dani, la rima roja en el micrófono. Eso nos pasó la última vez. Empezó a sonar el teléfono en medio de... Es el scratching. Pues no sé, es que está fallando un poquito las pistas. No sé si quieran algo así como más a capela también. Que se vaya o que ya nos vayamos también. Creo que es bastante válido. Si no les gusta, lo pueden decir con confianza. Casi no voy a llorar, o sea que no, no se preocupen. Y que me ponga otra pista. Este hum, yeah. Ok, ok, co. Y yo no vendo mi arte, co. G. El arte por el arte, no es más que arte burgués. No seguimos las tendencias que se inventan aquellos mes con mes. Se hace más que por moda, se hace con corazón. Plasmamos en nuestros lienzos nuestra revolución. Seguimos una línea, nuestro arte tiene conciencia. No se confundan por ningún motivo, esto es competencia. Tú vendes tu arte a tu mundo. Creamos por orgullo, jamás nos hemos vendido. Lo hacemos con amor, lo hacemos con paciencia. Ya lo dije en otro tema, esto no es... Y aunque en esencia la vida es un gran escenario, al cierre del telón el prote revolucionario, grítalo en alto, grítalo al viento. Ayotzi sabe quién vencerá en este movimiento. Lucha y protesta, sí, pero eso ya lo sabes. Y con el puño arriba, igual que el comandante Chávez, que murió como un necio, él nunca tuvo. Igual que Mago, Marci Zapata su vida ofreció. Porque otro mundo es posible, porque otro mundo es visible. Con su cañón de futuro, balas de esperanza viven. Yo, sí, balas de esperanza viven. Y así suena y así dice Cole. El mundo de los necios, el mundo de los necios, no sin precio y sin gloria. La única paga del pueblo será nuestra victoria. El mundo de los necios, no sin precio y sin gloria. La única paga del pueblo será nuestra victoria. El mundo de los necios, no sin precio y sin gloria. La única paga del pueblo será nuestra victoria. Escucha bien, sí, basado en hechos reales. La historia de un tipo que ahora sus sueños plasma en murales. Con su pincel de futuro creció en un mundo muy duro. 25 años después sigue pintando muros. Suerte a pocos importa, parece que no hay conciencia. Pero él sigue caminando, sabe que es la resistencia. Y aunque a veces las luchas nos tengan en la orilla, de pie se aguantan las batallas y no de rodillas. Y no de rodillas, go, yeah. La otra rima está en la casa, gracias, yeah. Y así suena y así dice, va, El mundo de los necios, no sin precio y sin gloria. La única paga del pueblo será nuestra victoria. El mundo de los necios, no sin precio y sin gloria. La única paga del pueblo será nuestra victoria. El mundo de los necios, no sin precio y sin gloria. La única paga del pueblo será nuestra victoria. El mundo de los necios, no sin precio y sin gloria. La única paga del pueblo será nuestra victoria. Y como dijera el maestro Silvio Rodríguez. Yo también me muero como viví. Yo me muero como... Pobre pero no jodido de mente. Gracias, la otra rima está en la casa. Yo me muero como viví. esta rola. Ya no se acuerda este güey de cómo va esa rola. Yo tampoco me acuerdo cómo empieza. Mejor esa no, güey. Ah, mejor otra. Yo no tengo otro bien. Chingues, güey. Bueno, yeah, para los profesores de la gente que resistieron. Ja, así va. Al mal gobierno no le importa a los pueblos educar, le importa a la policía y un estado militar, reprimiendo hasta la más mínima expresión. Nos quieren ver a todos en completa sumisión, como presidenta un analfabeta funcional y en la secretaría de estado un puto paramilitar. Manos llenas de sangre, la masacre no vamos a olvidar. Viva Tenco, viva Yotzi, abajo el estado criminal. Para que educar al servicio del modelo neoliberal, donde vienen explotando todos nuestros recursos naturales, lo vienen haciendo desde tiempos coloniales. Ya no más, esto tiene que cambiar. La otra rima dice: esto es antinatural. ¡Ah! Con la historia y la filosofía venimos pesados y con mucha artillería, afinando la puntería para disparar rimas certeras, derrocando a las fieras, porque somos soñadores, somos idealistas, y con estos puños tumbaremos a fascistas. Somos soñadores, somos idealistas, y con estos puños tumbaremos a fascistas. Danielito Rojo, espera, porque tengo un arsenal de rimas guardadas en mi libreta. Las puedo disparar en cualquier momento, como metralleta, como una UCI, un fusil, como la de Cabañas allá en el porvenir. De la reforma educativa sin la más mínima expresión, donde quedaron los planes, los programas y la acción. Nos quieren dividir, no lo vamos a permitir, con esas dirigencias que se dejan sucumbir. No importa si salimos del salón de clases. Voy con la gente y para mi gente, luchando por la educación si queremos un mundo diferente. Voy por la gente y para mi gente, luchando por la educación si queremos un mundo diferente. Voy por la gente y para mi gente, luchando por la educación si queremos un mundo diferente. Voy por la gente y para la gente, luchando por la educación. Queremos educación, no más manipulación, mentes controladas por medios de comunicación. Basta ya la represión, a la desinformación, contra las reformas del sistema grita revolución. Basta ya tu fascismo, basta tu terrorismo. El pueblo armado pide a gritos muerte o socialismo. Esto no es comunismo, esto no es patriotismo, es el principio de la transición al comunismo. ¿Quieres ejemplos? Bien, pues ve a la gente que más de 30 años ha aguantado la lucha de pie. Pero la lucha sigue, el magisterio vive, organizando batallas que una ganaremos. Lanzando misiles, misiles de razón, misiles de conciencia, llamando al paro nacional y a la desobediencia. Con elocuencia y con paciencia, victoria vendrá de este lado después de tantos años de ausencia. Y si de eso si hablamos, ¿qué decir del gobierno? Que de hace rato al mexicano tiene en el infierno, con tanto impuesto, con tanto embargue. Pues desde aquí decimos más y vemos el tiempo pasar y las cosas siguen iguales. Perdón, equivocación, hoy nos tratan como animales. Regresión a la conquista, recreación del esclavismo. Dos características más, el neoliberalismo. Por un mundo diferente, por un mundo más consciente. Igual que el comandante, decimos la patria o muerte. Por un mundo diferente, por un mundo más consciente. Igual que el comandante, hasta la victoria siempre. Yeah. Hasta la victoria siempre, gracias. Sobre mí. Esto fue la otra rima. Ya que no puedes tenerla. Pues nos despedimos ya, ¿no? Porque ya no traemos pistas. Bueno, sí traemos, pero no las agarra esa madre. Entonces. Bien, entonces te contaremos. Así está medio erizo. Yeah. A menos que quieran ver a un güey bailando. ¿Qué pasa, huesito? Si no quieres mostrarles tus pasos. Sí. ¿Qué? Yeah. ¿Te late ese video? ¿Qué onda? ¿O traes tus beats? Ok, yeah. Venga, un ruido para el hueso. Sí, y así suena y así dice co, co, co. Hip Hop Revolución es el que siempre me acompaña. Esto es rap mexicano, por supuesto que no es el de España. Pero te extraña saber que esto es igual de bueno. Del corazón para mi gente es como va primero. El rap no es mágico, el rap no es táctico. El rap como forma de vida es algo único. Tan único como la vida, nuestra cosmovisión. La meta final de esta música es la revolución. Revolución para la mente, para la gente. Porque creemos que este mundo puede ser una manera alternativa de expresar lo que sientes. La forma en la que creemos podemos ser conscientes. Conscientes de lo que pasa en un mundo volteado, donde el humano no importa, todo está globalizado, controlados por esa máquina. La rebelión de la las masas será su resultado. A toda la opresión, a todo el sabotaje, prepárense que el hip hop será nuestra arma de combate. Contra el tirano, contra el asesino, vengaremos la muerte de todos los caídos. Caídos en la marcha, caídos en la lucha. Por eso te pedimos, por favor, tan solo escucha los gritos de libertad, los que dicen ya basta a todo este sistema que nos hiere y que nos aplasta. Sí, ah, hueso rojo está en el baile, hip hop latino, hip hop unido, sí, con el puño arriba somos todos uno mismo. Hip hop latino, hip hop unido, sí, con el puño arriba somos todos uno mismo. Y uno mismo, todos uno mismo, sí. Entonces en el micrófono levantando la voz por los que nos arrebataron, pero están presentes. Son grafiteros en las calles levantando los murales. Pueblo informal, los b-boys están bailando. No es que estén ellos de fiesta, están haciendo una danza de protesta. Sí, ja, una danza de protesta para todos los compas. No lo traíamos preparado, pero somos unos avatars del rap. Nomás nos faltó hacer beatbox por eso de las bases. ¿Ah, quieren beatbox? Ah, no, no es cierto, no sé hacer beatbox. Basta de mentiras, ya sabemos la verdad. Fue el Estado, no quieren aceptar. Basta de mentiras, ya sabemos la verdad. Fue el Estado, no lo quiere aceptar. Se va a quedar así, y en un puto carpetazo no se va a resumir. Basta de mentiras, ya sabemos la verdad. Fue el Estado, no lo quiere aceptar. Basta de mentiras, ya sabemos la verdad. Fue el Estado, no lo quiere aceptar. No lo vamos a permitir, no se va a quedar así. Y en un puto carpetazo no se va a resumir. Yo. Para que se pongan a bailar, ya vamos a grabar en esa base, sabrosona. Muchas gracias a los compas que nos invitaron aquí a acompañar la lucha codo a codo con este plantón, por nuestros compañeros desaparecidos, por todos los que estuvieron antes en este micrófono, en esta palabra colectiva que va y ven, que esa palabra que no se calla, esa rabia acumulada que tenemos y que un día la vamos a transformar por un mundo mejor, por un mundo donde quepan muchos mundos, por otro mundo. Porque otro mundo es posible. Yo, la otra rima, ok. Gracias, compañeros. Socialismo barbarie. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de la otra rima que acompañaron este recital de poesía por Ayotzinapa, que forma parte de los 43 días, 43 foros, 43 organizaciones por Ayotzinapa. Muchas gracias. El Pueblo. Medio independiente. Información contra la dictadura mediática.